Muy bien, ahí está la presentación, Instituto Isis San Juan, que está presente en este bloque con la querida Silvia Calcaño. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, a mí, para mí es un placer también estar aquí y, bueno, más que nunca también en esta hermosa provincia. Qué lindo. Sí, recién llegada. ¿Estuviste desde cuándo estás aquí? El jueves. Desde el jueves trabajando, gracias a Dios. ¿Con las consultas personales? Sí, sí. Con consultas desde la imanterapia, la terapia de dolor, que eso es lo más importante, ¿no? Ah, bien. Para ir trabajando las dolencias de las personas, que esto es básico, es fundamental, y se hace con las terapias, desde imanes, desde lo vibracional, desde cuenco, desde los diapasones. Ah, ¿qué tal? Sí, sí, se trabaja muy lindo. ¿Y eso para cualquier dolencia? Para cualquier dolencia. Ajá. Siempre aclaro que tenemos que, tiene la gente que traer la parte de el diagnóstico. Bien. Entonces, trabajando con diagnóstico ya es mucho más fácil. Porque, y si traen placas, mucho más, o análisis. Bien, bien. Y ahí se hace un trabajo consciente. Perfecto. Y después también, si es necesario, se va trabajando con tape. ¿Qué es tape? ¿Qué es? Son unas cintas que se usan mucho en el deporte, en kinesiología, que va trabajando el músculo para la corrección y también para los dolores. Ah, ¿qué tal? Se hace un todo. Como somos una unidad y no es yo te hago hoy imanes, mañana te haría cuenco, no. Es todo junto. ¿Para qué? Para que la persona se vaya bien. ¿Qué tal? Y hablando de dolencias, pero por ejemplo, quien tiene otro tipo de enfermedades, se me ocurre una diabetes, todo eso también puede... También, hasta con personas que tienen cáncer, para aliviar. Yo siempre digo, no prometo la cura, la cura la hace la persona. Perfect. Si tiene fe, enseguida se va a solucionar. Si no, no. Pero los que vienen es que vienen con mucha fe y eso es lo importante. Totalmente, ¿no? Sí. Calma el dolor y bueno, tomando el agua imantada, que también es muy beneficioso. Hay mucho. Qué bueno. Sí. O sea, que empieza un proceso ahí luego de la consulta, ¿verdad? Un proceso de cambio y de toma de conciencia. Es el antes y el después. También... depende de los casos, se hacen armonizaciones para que la persona esté mucho mejor. Limpieza de los cuerpos, que a veces hay pegados, ¿no? Desde enojos, si una persona está depresiva. Todo eso en la limpieza empieza uno a sanarse. Claro, todo a eso. A estar bien. Todo eso que está tóxico y que no debe estar en nuestro cuerpo, en ninguno de los cuerpos. Exacto. En ninguno de los cuerpos. Bueno, eso en cuanto a las consultas personales, ¿sí? Pero se está preparando algo muy bonito para mañana, domingo 20, de 10 a 13 horas. Cuencos tibetanos, vibrar y vivir en armonía. Concierto de sanación por sonidos, meditación y ejercicios energéticos para levantar la energía de los cuerpos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí. Muy completo, muy ¿eh? Muy completo. He traído de Buenos Aires muchos instrumentos, ¿no es cierto? Para que desde los cuencos, desde un omnidrum, que es un sonido que llega al alma, que es muy bonito desde la vibración, que se preparan desde los chakras y como yo siempre trabajo mucho con lo espiritual, elegí la parte de lo superior. Bien, bien, qué bonito. Sí. Después cuencos, después ejercicios, es hacerlos mover para empezar a cambiar, ¿sí? A soltar, que uno dice, suelto, ya desde angustias, desde entumecimientos, enojos. Cuando uno pone la intención, ahí va a el efecto de sacarlo. Y uno a veces sostiene, sí, porque estoy enojada, porque estoy enojada, porque estoy depresiva, y lo asienta más en uno. Entonces, ¿quiero curarme o no quiero curarme? Con estos ejercicios que levantamos el campo energético, se ven muchos logros. Bien. Más la vibración expansiva que da los cuencos, hay otro instrumento que es desde los pin, de campanitas, impacta en los cuerpos y elimina lo que uno ya está preparado. Sí, porque si sintió, ya viene preparado para recibirlo. El tema es que a veces no vamos, ¿verdad? Exacto. Qué bueno. Sí. Todo eso se va a evidenciar el domingo y está abierto a todo público, cualquier edad. Sí, sí, sí. Desde, no sé, desde chico hasta no hay límites, ¿no? Y no es necesario que esté enfermo, porque bien leí acá, esta técnica se recomienda para prevenir enfermedades, aliviar dolores y afecciones físicas o psicoemocionales como el estrés, que está tan de moda. Sí, sí, sí. Es impresionante que no nos terminamos de desenchufar, que tenemos otra cosa. Entonces estamos haciendo miles y tenemos horas, ¿no es cierto?, que tenemos que ir distribuyéndolo. Sin duda. Y no lo hacemos. Queremos hacer todo ya para antes de ayer. Y no nos damos el tiempo. Convengamos que el tiempo pasa rápido, entonces terminamos corriendo como el tiempo. Por eso es importante parar. Qué bueno que sea en domingo y que pueda asistir cualquier persona que esté vivenciando una situación que la quiera transmutar. Y que tenga ganas de trabajar con uno mismo, ¿sí? Porque es un trabajo interno. Uno va a desprender una cosa, otros, no es la misma. No es que nos vamos a focalizar solamente, bueno, a ver, el enojo. Porque a lo mejor hay gente que no tiene enojo, pero tiene angustia. Sí. O se siente con desgano. Entonces, cada ser, esa vibración lo va a hacer elevar y eliminar toda sensación. A veces viene con cosas también del pasado, muy del pasado, no es de este momento, entonces arrastrando cosas viejas, por llamarlo de alguna manera, que cuando se acumula demasiado no es bueno, ¿verdad? No es bueno. Es, y está dicho, no existe la enfermedad sino enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Es, venimos acumulando constantemente enojos, o nos enganchamos a nivel familiar con algún conflicto y nos tenemos desde esa parte enraizada y no nos liberamos de eso. Entonces lo guardamos y queda almacenado. Otra situación queda almacenada y después eso son energías estancadas que producen o dolencias, vamos siempre con las dolencias. Sí, sí, sí. Y después se produce una enfermedad. Una enfermedad. Sí, porque empieza como algo sencillo. Sí. Por eso, qué bueno, voy a destacar, se van a trabajar con los sonidos vibracionales para cada uno de los cuerpos para poder eliminar enojos, depresión, angustias, tristezas, falta de vitalidad, dolencia, ¿sí? Dolencias. Todo eso es lo que se va a vivir. Mañana domingo, de 10 a 13, va a haber un break en el medio. Sí, sí. Bien. Y hay que ir con ropa cómoda. Sí, para moverse, ¿sí? Para sacar el que es un poquito tímido, sacar esa timidez. Se van a hacer esos ejercicios también con los ojos cerrados. Ajá. Para que no haya esa vergüenza, ¿sí? Y que nos liberemos realmente. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, ahí está todo publicado. Lo hemos publicado en el Face de la radio. Si hay alguien que tiene alguna duda, al 264-485-9224, ¿sí? Es el número de Rosa, ¿bien? Y si no, al 156-61-6807, el de Silvia. Muy bien. Ahí está. Cualquier duda y consulta para unirse al taller lo pueden hacer, porque ya para turnos no hay tiempo. No, ya no. Para el próximo, que va a ser el mes que viene. Claro, el mes que viene voy a venir en en junio, 15, 16 y 17. Perfecto. Quien quiera solicitar un turno, aprovecha ahora con tiempo para el próximo mes, lo deja asegurado, y si quieren compartir ya un anticipo de lo que van a vivir en una sesión personal, aprovechan ahora para mañana en este taller. Gracias, Silvia. Muchas gracias, gracias a vos y bueno, a todos los radioescucha, espero que les hayan gustado. Gracias. Gracias. Gracias, Isis San Juan.